Soliloquio 1000. Para esta ocasión tan especial he preparado un especial, valga la redundancia, de Javier Torregrosa. Os aseguro que este tío me hunde el podcast. Bueno, pues esta canción, Gitáname, corresponde al segundo single de mi álbum Me Raqueta y Yo, y está especialmente dedicada, quiero dedicársela especialmente a señorita Cibor por su apoyo y en la que me he inspirado para hacer esta canción. Espero que le guste. Va por ti, Bonica. Ay, si tú eres mi gitana, yo voy a ser tu gitano. Ay, si tú eres mi gitana, yo voy a ser tu gitano. Y me dejo el pelo largo, me lavo de vez en cuando. Y me dejo el pelo largo, me lavo de vez en cuando. Ay, gitana me, gitana me. Ay, gitana me, gitana me. Que soy el gitano guapo, pero que no sabe bailar. Ay, gitana me, gitana me. Ay, gitana me, gitana me. Que soy el gitano guapo, que te quiere enamorar. Y me voy hasta tu casa y nos vamos de parranda, con la faca en la buchaca y el Mercedes gama harta. Con la faca en la buchaca y el Mercedes gama harta. Yo me voy hasta tu casa y nos vamos de parranda. Ay, gitana me, gitana me. Ay, gitana me, gitana me. Que soy el gitano guapo, pero que no sabe bailar. Ay, gitana me, gitana me. Ay, gitana me, gitana me. Que soy el gitano guapo, pero que te quiere enamorar. ¿Qué es para ti un podcast? Un podcast es un medio de un programa de radio en internet, mediante un fichero MP3, en el que la gente pues puede colocar ahí lo que quiera, ¿no? Y hacer sus comentarios, informar sobre lo que quiera, o sobre posiciones, o sobre noticias, contra información, sobre muchas cosas, o cantar, como hago yo. ¿Qué esperas de un podcast? Pues espero que me entretenga, espero pasar un rato ameno y entretenido en 4 o 5 minutos, que no sea muy técnico y que sí, sea entretenido y divertido. Tengo una moto nueva, tengo una Vespino rosa, el casco es un regalo, el tubarro un capricho. Te recojo en tu casa, nos vamos a la Costa del Sol. Y tú siempre me dices, adelanta a ese camión. Sube de mi moto, niña guapa, sube de mi moto de una vez. No me da la gana que te vayas andando al Corte Inglés. Sube de mi moto, niña guapa, sube de mi moto de una vez. Porque las calles están calentitas y te vas a quemar los pies. Te miro por el espejito, la carretera se queda atrás. Y en la curva de la vida yo te canto para ti. Sube de mi moto, niña guapa, sube de mi moto de una vez. No me da la gana que te vayas andando al Corte Inglés. Sube de mi moto, niña guapa, sube de mi moto de una vez. No me da la gana que te vayas andando al Corte Inglés. Que te vas a quemar los pies. O sea, ¿te gusta el Rincón de Laura? Sí. Sí. Eso sí. Eso está bien, es entretenido y tal, y no es el tecnológico ni el técnico que te digo. Pero sí. ¿Te gustaría a ti tener el rincón de Javier? Sí, sí. ¿Tú solo? Sí, lo que pasa es que, sí, claro, con más gente, como hace Laura. Claro. Con más gente en su podcast y tal, sí, sería muy interesante. ¿Qué nombre le pondrías? Pues le pondría, por ejemplo, Romero y otras hierbas. Sí, se supone que el podcast se va a llamar Romero y otras hierbas, y Romero soy yo. Me gustaría que la gente me mandara correos para decirme qué hierba creen ellos que te representa mejor. Sí, también.